Óigame, comunista, ¿dónde está el derecho de propiedad y de petición? Hola, comunista, ¿dónde está la igualdad de derechos ante la ley y la igualdad de derechos y de oportunidades económicas? Ayer tuvimos la noticia de que finalmente el FMI iba a traer una asistencia técnica para elaborar un nuevo índice de inflación, un nuevo IPC. La noticia de hoy es que los jubilados van a recibir 500 pesos a fin de año. ¿Sí? Ellos, todos los que cobren menos de 1.500, van a recibir 500 pesos como una suma única. Esto lo dijo hoy la presidenta. Y bueno, uno como que tiene así el prejuicio de decir, bueno, tapamos algunas que otra información. Entonces el plus este alcanza el 83% de los jubilados y el dinero se va a destinar a quienes cobran hasta 1.500 pesos. Esto va a ser en diciembre y lo anunció hoy la presidenta por cadena nacional. Otra noticia que viene en realidad del norte, hace bastante que la comunidad COM de La Primavera en la provincia de Formosa viene cortando la ruta. En este caso sufrieron un violento desalojo que dejó a uno de los Tobas muertos, también murió un policía, y bueno, varios heridos y alrededor de 35 detenidos. Por esto estamos en comunicación con Gabriela Aguada, de Amnistía Internacional Argentina. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gabriela, contanos un poco, a ver si vos tenés más información sobre qué fue lo que pasó ahí en la ruta. Sí, concretamente la comunidad de La Primavera es una comunidad toda, la comunidad COM, que están realizando un corte de ruta en la Ruta Nacional 86 desde hace más de 4 meses, un corte pacífico en reclamo por sus tierras ancestrales. Ellos tienen un juicio con el gobierno de la provincia de Formosa justamente en reclamo de sus tierras, porque muchas de esas tierras fueron expropiadas e incluso una parte de las tierras ahora está en manos de propietarios privados. Ahora, el día de ayer hubo varios incidentes en los cuales esta familia, que es la familia Celías, se dirigió a la comunidad armada con armas de fuego y frente a la policía disparó contra la comunidad. Hasta el momento, hay por lo menos 2 muertos en la comunidad y un policía que también resultó muerto, 35 personas detenidas de la comunidad, sí. Y realmente muchas preguntas. En este momento el líder de la comunidad, que recibió 5 disparos y pudo sobrevivir porque él estaba sobre un caballo, el caballo salió ahuyentado y lastimado, pero él no recibió ningún disparo, está prófugo, está escondido dentro del terreno de la comunidad por temor a su vida y por temor de seguridad. Entonces estamos pidiendo medidas urgentes también que garanticen la seguridad de la comunidad y la seguridad de Félix Díaz, que es el líder de la comunidad. Todo claro. Entonces, la familia Celías, que es la familia esta que vos decís que ocupa en este momento la tierra de donde fueron desalojados los Tobas, son los que dispararon. Sí, según la información que nosotros tenemos, la verdad es que los hechos son muy confusos, hay muchas versiones, claro. Incluso hemos escuchado autoridades públicas que han salido a decir que la tierra es tierra privada, sin embargo, hay una medida judicial que hace un mes ha salido, que es la medida de no innovar, por lo cual se ampara en una ley que es una ley nacional, que es la ley 26.160, en la cual dice que hasta que no se regularice la entrega de los títulos de propiedad de las comunidades indígenas, sí. Que sabemos que es un tema pendiente desde hace más de 200 años, uh-huh. Hasta que esto no esté regularizado, las comunidades no pueden ser desalojadas. Y este fue un desalojo a mano armada, en lo cual, además de hacerse un enfrentamiento a armas de fuego, desproporcionado uso de la fuerza, ¿no? Porque la comunidad además no tiene armas de fuego. Entonces, además, se intentó desalojar la comunidad y luego se prendieron fuego y se incendiaron las casas. Realmente es muy preocupante la situación. Hace falta información clara porque sí. Mucha de la información que circula no es cierta. Hace falta escuchar a las dos partes porque aquí la comunidad no está teniendo voz, se está dando voz de, a los hechos, a las autoridades municipales, a la intendencia, y no estamos escuchando su versión de los hechos. Entonces, claro, realmente hace falta que se dé claridad a toda esta situación. Sí, además en una situación totalmente vulnerable, ¿no? Ahí en el medio de la ruta, donde en una provincia donde lamentablemente, bueno, ellos vienen resistiendo hace mucho, no tienen respuesta de ninguna parte del gobierno, y también los medios de comunicación no cubren este tipo de notas. Exacto, yo estuve en la comunidad de visita hace menos de un mes. Sí. Estuve junto con ellos, estuve junto con el líder. Realmente la comunidad me comentaba una situación de desesperación total, porque ellos no desean hacer un corte de ruta. Es una situación de desesperación, claro, de no respuesta por parte del Estado y de que no quedan más medidas por hacer. Entonces, hacer también un territorio nacional en los cuales las fuerzas federales tienen incumbencia sobre la ruta nacional. Claro. Ellos también podían apelar a autoridades nacionales, además de las autoridades provinciales, porque no hallaban justicia a nivel provincial. Estos son los planteos que la comunidad hacía al momento de hacer la ruta. Y además hace falta decir, ¿no?, que ellos han hecho un corte de ruta muy pacífico, en los cuales también el corte de ruta tiene horarios para no perjudicar los horarios laborales. Sí. Y además, que independientemente del corte de ruta, independientemente de que uno pueda o no estar de acuerdo con el corte de ruta, y que hay muchas organizaciones que se pronuncian en muchos sentidos, hay una ley muy clara que dice que bajo ninguna circunstancia, sin ninguna justificación, se puede desalojar una comunidad indígena. Exacto. Entonces, digamos, menos de esta manera, ¿no? Porque además no es que lo hizo una... No se puede permitir nada, esto no se puede tolerar este tipo de acciones de parte del Estado. No, es que además que lo hizo también esta familia, lo hizo el Estado y la familia Elías, que no sabemos bien quiénes son, pero deben estar muy bien defendidos, ¿no? O amparados, claro, en realidad. Así que, bueno, estamos siguiendo el caso. Esperemos que los hechos también desencadenen un poco más pacíficamente, porque en este momento la comunidad, 35 personas fueron... están en la comisaría en este momento. Sí. Y además la comunidad está rodeada por las fuerzas policiales. Sí. Y no se sabe qué es lo que va a suceder, y eso realmente es muy preocupante para nosotros, y esperamos que se halle justicia y se halle paz, armonía, que se pueda haber un diálogo entre, sí, las que partes. Realmente le reconozcan los derechos y las tierras que son ancestrales de ellos, ¿no? Exactamente. Y ahí se resolvería el conflicto. Gabriela, te agradecemos mucho la comunicación. Se nos termina el programa, pero bueno, seguimos en contacto para ver cómo sigue y cómo podemos ayudar. Dale, estamos en contacto. Muchas gracias, gracias. Gabriela, entonces, es de Amnistía Internacional Argentina. Se nos las fue. Se fue así como el agua, así por las manos. Sí, sí, como vino se fue. Se fue con un montón de cosas y se nos fueron los compañeros. Se nos fueron los chicos. Pero así como dice Pato, no lo traemos más. Ya acá está. Las mujeres tienen agua. Las mujeres resistimos. Totalmente. Y luchamos. Así, nos encontramos mañana en la marcha. Mañana en la marcha. El fin de semana. Acá. En Fábrica de Fallas. Sí. Y el miércoles que viene en otro episodio de FMI.